A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía Información. Saludos de Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero en la producción y abriendo esta hora The Reflection, una porción de ese álbum con Kate Mo desde 2011 como protagonista. De Los Ángeles, con ascendencia sureña desde California, Kevin Moore, nombre auténtico de esa estrella que debutó con Rainmaker allá por 1980. The Reflection, Kevin Moore, y un producto de 2011 exactamente. Joy Somerville, The Guitar Club, y esta es una de las mejores porciones de un disco espléndido. Seguimos en la misma temporada. Joy Somerville hizo música. Los mejores sonidos exclusivamente para oyentes como ustedes. En una radio como esta. RAI, Radio Andalucía Información. The Whole Enchilada con Kid Mo hace un instante y ahora tiempo para Jill Somerville's Wag. Es la canción que estamos escuchando para alguien que ha trabajado, por ejemplo, en la orquesta del que probablemente sea el mejor circo del mundo, el Circo del Sol. Música en su estado más natural. Reach out and sway your booty. Estamos en Alemania, en Centro Europa. Doble disco compacto que tiene ya algunos años, que nacía en 2007 con los Talk, Talk, Talk. Un viejo conocido del país de los sueños. Además, los tuvimos hace ya algunos años en nuestros estudios, hablando precisamente de esta colección de deliciosas canciones. Thank you. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos a Toc Toc Toc. Es un dúo el que forman Tucumbo Akinro, la cantante que estamos disfrutando. Morten Klein, el saxofón, guitarra y batería, una formación arropada por Frank Fielder en el bajo y Richie Stallinger en los teclados. Toc Toc Toc. Estupendo álbum, directo. En esta producción, precisamente Frank fue sustituido por Christian Flor y Richie por James Gebel, incorporando por primera vez al batería Mathias Mausel en una entrega grabada precisamente en Stuttgart. La mejor música del mundo sigue adelante. Marcus Anderson. El álbum se llama Now. Y esta es una de las mejores piezas que nos propone. Back to the Basics. De vuelta a lo básico. País de los sueños, música exquisita, permanentemente. Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Nobody knew, not even you, when I first started walking on wings. But how long can a man or woman ever hope to hide love that's locked up inside? Every story worth the spinning beginning. Once I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon my secret love became impatient to be free. So I told a friendly star the way that dreamers often. Secreto es la producción que estamos escuchando. Es la primera de las canciones del primer disco, álbum de debut, álbum de presentación de esta nueva flamante intérprete de origen filipino y de apellido artístico curioso, Arlyn Valencia. Secret Love, primera producción 2011 exactamente. Lo mejor del smooth jazz. Algunos compilatorios que vamos disfrutando con frecuencia y este es uno de ellos. Aparecen mezzoforte desde Islandia, gentes como Química Acústica, Ultra Blue o el maravilloso, sexy y elegante sonido del saxo Eugiro. Generally, una producción de 2009. Maravilloso sonido, desde luego, E.O.G. Groove. Steve Groove, nombre auténtico de este saxofonista que empezó con el piano, pero que se dedicó al saxo desde muy joven, desde que tenía 9 o 10 años. When you just give love and never get love, you better let love depart. I know it's so, and yet I know I can't get you out of my heart. You made me took my love and now you're gone. Since I fell for you, love brings such misery. I fell for you. Well, it's too bad and it's too sad, but I'm in love with you. First you love me, then poco más, como apoyo a la voz de Bonnie James, muy elegante en este Between the Covers, entre clásicos, más o menos, esa puede ser la traducción. Son 16 canciones de toda la vida, reeditadas en 2011 de esta guisa por Bonnie James, por esta deliciosa vocalista, entre ellas este Since I Fell For You, Desde Que Siento Algo Por Ti, un clásico de Buddy Johnson, o alguien llamado realmente Woodrow Wilson Johnson, que nació en los Estados Unidos, en Darlington, exactamente en el año 1915, y que murió en el 77 con solo 62 años. El que fue el líder desde la década de los 40 a los 60 de una banda formada junto a Arthur Breisock y la hermana de Buddy, Ella Johnson. Since I Fall For You. Pero todavía tenemos mucho más. El país de los sueños. bellísima producción de 1999, se llama Home, los protagonistas, Trío in Tokyo. Así de sencillo y así, en directo. Esta es otra historia. El bajo es el protagonista junto a Sting. Desde Filadelfia, Christian McBride, Matthew Gordon Summerer, Sting, desde el Reino Unido. You can't say that. Can't say that. You can't say that. You can't say that. The war rooms of forgiveness in the house that we share. But the space has been empty of whatever was there. There were cupboards of patience, there were shelf loads of care. But whoever came calling found nobody there. After today, still be gone. Roses have thorns and shining waters mud, and cancer lurks deep in the sweetest bud. Clouds and eclipses stain the moon and stain the sun. And history reeks of the wrongs we have done. After today, oh, consider me gone. Oh, consider me gone. Oh, consider me. Oh, consider me. Oh, consider me gone. Myself. The doctor has told me it's no good for my health to search for perfection. It's all very well, but to look for heaven is to live here in hell. But you said considérame fuera de tu vida. Sting, Matthew Gordon Summerer. Christian McBride con el contrabajo. Nació en Filadelfia, en Pensilvania, en 1972. Su base en Nueva York. Así ha sido durante años. Toca el bajo desde que tenía solo 8. Se graduó en Filadelfia, concluyendo sus estudios de música en Juilliard. Ahí es nada. El mismo año de su debut, era 1995, apareció como invitado en un disco homenaje a Charlie Parker, grabado con estructura de trío junto a Roy Hargrove en la trompeta y el pianista Stephen Scott. Además de Sting, aparece mucha gente en esta producción, incluyendo precisamente a ese maestro en percusión que es Roy Hargrove, ese viejo amigo. El país de los sueños. Sencillamente con la mejor música del mundo. Ahora con Jay Beckstein y su super banda desde Nueva York, Spyro Gyra. Afraid of her. Asuntos extraños. ritmo tropical, absolutamente. Southern Inhale. Solo en el País de los Sueños, Radio Andalucía Información. Thank you. desde Buffalo en Nueva York, una super banda que se formó en la década de los años 70 hace mucho tiempo en un club de ese lugar. Una banda que ha logrado desarrollar un estilo peculiar repleto de calidad, originalidad, recogiendo frecuentemente de forma muy natural, por cierto, las músicas tropicales, brasileñas y cubanas. En un catálogo de muchos discos repletos de muy buen jazz contemporáneo editados gentes como Julio Fernández, el guitarra del grupo desde hace muchísimos años, Dave Samuels, que perteneció antaño a la banda, el músico que utilizaba los instrumentos de percusión, Jay Bekestein, el saxofonista y líder, Joel Rosenblatt, Corey Ambush, Don Schumann, gentes que de una u otra forma han tenido que ver en algún momento en la historia de una banda inolvidable. Costa Este. Y más ritmo tropical que llega inmediatamente al País de los Sueños en Radio Andalucía Información con arreglos de Paolo Silvestri, gracias a la intérprete Bárbara Cassini. Agorata es la primera canción de esta producción con 12 temas que data exactamente de 2004. Bárbara Cassini y su música. Ya que está ahí, pela metade más tarde. Melhor cuidar que a pipoca não cair, pra não deixar escapulir feito água no rabo. Aquilo que já fez calo, tô eu feito joanete, castigou no seu cavalo, cortou feito canivete. Viril, mexeu, mijou, nunca comeu melado. Velanguzão, se vacilar, pode cantar pra subir. Sem ovo, se a massa não tem fermento, se na cozinha por dentro, vai tudo por água abaixo. Eu acho, acho, acho que agora tá quase no ponto, tá no ponto de provar. Acho que agora tá no ponto de solar. Música de Bárbara Cassini, una intérprete con clarísimas influencias y debilidades jazzísticas en su música que alterna con su pasión por los estilos tropicales que han seducido a los músicos más importantes de las últimas 4 o 5 décadas del siglo XX. Urangano Elis, álbum de 2004, un disco que recoge algunos temas clásicos de Ary Barroso, Baden Powell y Milton Nascimento, entre otros ilustres autores de la música tropical. Concluyendo ahora, Dave Rossin, Lira Tenor. En las voces, ahí está Ivan Lins. Quem tocará, quem chorará, quem gemerá seu bandolim. Es un álbum de 1991 exactamente. Esta es una de las piezas más conocidas de toda esa producción. Son 9 canciones extraordinarias. Dave Grossin, uno de los mejores pianistas del mundo. Lira Tenor, un guitarrista excelso. Además, Ivan Lins, lo dijimos antes en las voces, Carlos Vega, Jimmy Johnson, el maestro en percusión, Paulina da Costa, Alex Acuña, Herbie Mason y Abraham Laborio. Herbie, Abraham, Lee formarían 4Play hace ya bastantes años. Es un clásico del smooth jazz. Se llamó Arlequín en esa temporada del 91. En Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.